esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. 7:05 y arrancamos esta edición de Mañanas X. Por aquí estamos Cata Blanco, Cris Méndez acompañándolos. Cris, ¿cómo estás? Bien, Catica. Mira que anoche vimos a Caliuchis. Ah, ¿cómo te fue? Muy bien, fue un gran concierto, quedé gratamente sorprendido. Nos fue muy bien, yo creo que toda la gente que fue la pasó muy bien. Ella estaba preparada para algo chévere en su país. Estuvo bien, me gustó. ¿A ti cómo te fue por ahí? No puedo contar mucho, pero muy bien, mira, gratamente sorprendida. Más adelante de pronto con Alejo les damos más información, o con Uri. Pero por ahora es momento de arrancar con buenos discos y nos vamos de la mano de Nelly Furtado. Esto se llama Say It Right, suena a las 7:05. Así que bienvenidos a Mañanas X en 103.9 FM. Es la pregunta del día en Mañanas X. Y hoy queremos jugar con la imaginación, Cristian. Queremos hacer apuestas musicales. Sí. Porque estamos preguntando qué colaboración musical le gustaría que ocurriera este año. Claro, es que yo creo que muchas colaboraciones se pueden dar este año. Hemos visto unas buenas. El año pasado nos dejó buenas colaboraciones en términos musicales. Pero yo creo que definitivamente una de las que estábamos hablando era lo que vimos en el Super Bowl de Bad Bunny con Lady Gaga. Que no sabíamos que lo necesitábamos. Es verdad, a mí me gustó mucho. Realmente fue, pues no fue una colaboración, fue una pista. Ajá. Una pista de Lady Gaga, versión salsa, cantada por ella. Pero bailada con Bad Bunny. Pero bailada con Bad Bunny. A mí me gustó mucho ese. A mí también. Ese dúo. Ese fue interesante. Yo quisiera ver a Somber colaborando con alguien, pero todavía no sé con quién. No sé si de pronto un Fred Again en el beat y Somber cantando, no sé. A él me gustaría verlo con alguien más. ¿O con una chica de golpe? También, podría ser. Sí, con una Sabrina, un algo talentoso. Así. Ay, no sé, pero es tan no Sabrina. Conjugan tanto, sino conjugan tanto como los estilos musicales de golpe. Pero como esa con es la idea, más, hacer ese tipo de apuestas. Con Hayley Williams o algo así. Exacto. Con Avril Lavigne, no sé. Apostar así a ver qué pasa, así que ustedes nos pueden contar a través de redes sociales en @laxmásmúsica. Claro que sí, dentro de las colaboraciones que nos dejaron el 2024-2025, está Bruno Mars con Lady Gaga. Qué gran canción. I just woke up from dream with you and I. ¿Cómo te va a ti con los Foo Fighters? Uy, Katica, a mí me gustan mucho los Foo Fighters. Sí, soy muy, muy fan. Me gustan bastante. Te tengo buenas noticias. A ver qué pasó. Yo no sé si tuviste hace un par de semanas que ellos lanzaron un sitio web oficial para anunciar un nuevo disco. Sí. Es una experiencia interactiva muy esa chévere. Es una jugada de Retomamos porque sí, esa es la radio en vivo. ¿Qué puede mal ir sal? Mira. Cosas pasan. Exactamente. Te estaba hablando de Foo Fighters, sí. Que lanzaron este sitio web oficial, que es una experiencia interactiva, para darle a conocer a la gente lo que va a pasar con su nuevo disco. Entonces uno entra y hay pósters, hay fotos de la banda, hay ropa tirada en el piso, hay como pilas de CDs y cada uno de los elementos está escondiendo fragmentos inéditos de las canciones que eran parte de su nuevo trabajo discográfico. Eso ya lo habíamos visto hace un par de semanas, porque esto obliga a los fanáticos a explorar cada rinconcito de esa habitación virtual, pues para ver qué pescan, ¿no? Que logran identificar, porque al hacer clic en los objetos se activan los clips de más o menos unos 10 segunditos y se proyecta la foto en tamaño real. Por ahora, o hasta el momento en el que revisé esta nota, habían descubierto 11 adelantos musicales. No sabemos si hay más, okay. Porque de pronto nadie ha encontrado alguno más y si está por ahí escondidito, o puede que solo sean esos 11 tracks. Hay que seguir bien pendientes de eso, pero la actualización de toda esta noticia es que Foo Fighters además anunció que sale de gira, su gira Take Over, y van a estar pasando por Australia, por Nueva Zelanda, y nosotros pues esperamos que seguimos prendiendo velas para que algún día decidan regresar a Locombia. Sí, pues la última vez que estuvieron fue un poco agridulce, fue precisamente pues para la muerte de Taylor Hawkins, uh-huh. Eso conjugado con su presentación en el Estéreo Picnic, que no se dio pues por este mismo tema. La última vez que sacaron un disco fue en el 2023, eso fue post Taylor Hawkins. Un disco que también pues estaba muy, no sé, sí, como muy untado de toda esa tristeza, claro, como colectiva, no solamente de ellos como banda, de perder a su baterista toda la vida, sino como de uno como fan, como este tipo de cosas pasan y a veces uno no sabe cómo sentirse. Sin embargo, pues han salido par canciones. El año pasado sacaron una sola canción, Today's Song, y en octubre del año pasado sacaron el último single, que yo me imaginaría que sería como el adelanto de este nuevo disco. Se llama Asking for a Friend. Pues hay que ver qué pasa, que nos terminan de contar ellos. Por ahora arrancan el 5 de noviembre exactamente en Australia. Vamos a ver si finalmente logramos que se nos cumpla el deseo y vengan a Colombia. Pero por ahora nos devolvemos en el tiempo con la banda de Dave Grohl, uno de los himnos más importantes de toda su carrera. Salió en el One by One. Se llama Times Like This. Tiene ese riff de guitarra bien... Que lo identifica un montón y aterriza hoy en Mañanas X. Como hoy en Mañanas X. Y un día como hoy, pero de 1963, nacía en Paddington, en el Reino Unido, Seal Henry Adeola Samuel, más conocido como Seal. Y lo recordamos con esta canción que hace parte de la banda sonora de Batman, se llama Kiss from a Rose. For the Pope, maybe. Joan Osborne con One of Us en Mañanas de la X, Cata, y tenemos un drama que tú no te imaginas. ¿Con quién? Esto sigue y sigue y sigue. Resulta que hemos hablado mucho del tema de la adquisición de Warner Brothers por parte de Netflix. ¿Sí? Eso ha sido una novela en sí misma desde el año pasado, con todo el tema de las propuestas que hizo Netflix al principio, lo anunciaron, después se sumó Paramount, empezó a hacer sus propias ofertas, de golpe Warner en un momento como que se estaba inclinando un poco por Paramount, pero al final dijeron no. Nos quedamos con la oferta de Netflix, vamos a honrar ese primer acuerdo que se había hecho con Netflix. Al parecer ahora hay un nuevo capítulo. Ay, no. En esta novela. Eso tiene más capítulos que La Rosa de Guadalupe. Tal cual. Pues resulta que Paramount hace su novena oferta la semana pasada. El bagre no se rinde. El bagre no se rinde, no quiere irse. Pues resulta que sí, la compañía de David Ellison, que es el Chief Executive Officer de Paramount Skydance, hizo su novena oferta, esta vez una nueva propuesta que incluía, ojo a esto, una cláusula por la que se ofrecía una prima de $650 millones a todos los accionistas de Warner por cada trimestre de 2026 en el que no se complete la adquisición con Netflix. Es decir, entre más tiempo pase este año sin que se finiquite ese negocio con Netflix, ellos van a pagar $650 millones por cada tres meses que pasen. ¿Tú te imaginas? Es que es una cantidad de dinero demasiado grande. Y es una prima. O sea, es como un bonus, aparte de la plata que están ofreciendo por comprar, pues, Warner Brothers, por generar como la adquisición. Eso es lo que ha informado el medio Bloomberg. Se supone, pues, que obviamente esta oferta volteó los ojos de los accionistas de Warner, obviamente, porque es muchísimo dinero, es muchísima plata que yo creo que Netflix no puede igualar, con toda la plata que igual tiene Netflix, pero pues sí, se supone que esta semana, se espera que esta semana Warner Brothers pues anuncie realmente ya la decisión de la junta directiva, porque sí se tuvieron que sentar nuevamente. Pues a ver qué onda, porque... No, y ya es momento de definir. Claro, y ya lo han hecho varias veces, han rechazado, pues mira, es la novena oferta de Paramount. Sí. O sea, ya rechazaron 8 veces esta oferta, entonces no sé, pues yo creería que si ya la rechazaron 8 veces es porque ya están seguros de finiquitar ese negocio con Netflix. Sin embargo, es mucha plata y la plata claro, habla, ¿no? Pero es que también tienen muy buenas producciones, porque el que se quede con Warner se queda con franquicias como El Señor de los Anillos, como Game of Thrones, Harry Potter, DC. Todo lo de DC. Así que es una pelea grande, fuerte. Seguiremos informando de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¿Será que el bagre se rendirá? Exacto. No lo sabemos, eso lo averiguaremos en el próximo capítulo de esta novela. Ojalá termine rápido el negocio, que es mucha plata la que está en juego. Mientras tanto, tenemos buenos discos, deseándoles una feliz mañana. Desde esta esquina de la Nación de Más Música, esto se llama Ain't Nobody. Ahí estaba Halsey aterrizando en Mañanas X. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Cristian Méndez Catablanco acompañándolos y tengo noticias de las Spice Girls. A ver qué pasó con las Spice Girls. Resulta que Netflix estaba preparando un documental que buscaba celebrar el legado de esta girl band, ¿sí? Pero esto quedó en suspenso, en pausa, en no sabemos qué va a pasar, porque hay drama entre las integrantes, pues que sigue marcando el destino del grupo más famoso de chicas de los 90. Uh-huh. Era un esperado proyecto y según fuentes cercanas a la producción, pues debido a los conflictos internos, es que queda en pausa durante meses. Estuvieron circulando versiones sobre un acuerdo entre Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B, Mel C y Gary para participar en una serie especial por el aniversario. Sí. Pero por falta de consenso se impidió el avance de esta iniciativa. Hay una fuente anónima. Estuvo hablando con The Sun y sostuvo que sus fans, pues, quedarán devastados. Agregó que el drama lleva años en desarrollo, que no es algo nuevo, okay, pero los productores querían trabajar en sintonía con la banda, pues para que todo saliera de la manera correcta, y no se llegó al punto en el que, pues, la plataforma dijo no, pues no podemos avanzar. Esto se vio pues afectado por desencuentros entre algunas de ellas en particular, y los rumores sobre la renuncia de una de las integrantes en el contrato aumentaron después de la ausencia de Mel B en el más reciente cumpleaños de Emma Bunton, sí, al que sí asistieron las otras integrantes. Ahora, esto para mí también es un poquito chisme, sí, porque Mel B, en ese momento, cuando Emma Bunton cumplió años y el hijo de Victoria Beckham subió un video de las demás integrantes de Spice Girls cantando. Sí. Mel B estaba en su luna de miel. Ah, no. O sea, no asistió, no porque no hubiera querido. Ella estaba en su luna de miel porque se acaba de casar. Ah, no. Es que quieren hacerlas ver como si estuviesen peleando o algo. Exacto. ¿Qué? Entonces, también hay un poco de chisme en medio de la noticia, pero mientras esperamos a ver qué termina de pasar, porque Mel sí es una de las más entusiasmadas con el tema y dice que se mantiene optimista en que esta producción pueda salir, pues aquí las tenemos con Wanna Be.